Y a esta hora entonces incorporamos la voz de Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, entre otras tareas, que está aquí con nosotros para ayudarnos a pensar mejor. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas noches de jueves. Buenas noches, ¿qué tal, Poli? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo están ustedes? Por suerte, todo en orden. Bueno, mira, Carlos, estamos asistiendo a una semana, ahora se dice rara, pero digamos que lo que corresponde, según la norma, a una semana muy especial, saliendo de una situación política bastante crítica del Frente de Todos y del Gobierno Nacional. Ahora bien, yo lo que quiero destacar, que en medio de este fárrago de situaciones del propio gobierno, existe un ataque furioso del núcleo financiero asociado a la política de derecha y los medios de comunicación, o sea, una verdadera amalgama de poder para desestabilizar al gobierno nacional justamente en un momento muy difícil. De forma tal que entiendo que hay que mantener, yo diría, la serenidad dentro de una situación muy compleja. Tengo una expectativa esperanzada y favorable de que, sobre la base de retomar un acuerdo político entre las instancias más importantes del Frente de Todos, o sea, Cristina y Alberto, va a haber el suficiente apoyo político, fuerza política, para reencauzar la dinámica del gobierno nacional, en la medida que la ministra, de la cual tengo una opinión valiosa, de que es un cuadro valioso, con una concepción, yo diría, militante de la política, creo que vamos a poder reencauzar el proyecto político con una mirada social. Pero no quiero dejar de decir y de insistir que mientras se reconstituye el equipo económico y se conforma el acuerdo político, podría se recrea, hay que atender un ataque furioso de los núcleos del poder, que tiene un doble propósito. Por un lado, a río revuelto, ganar financieramente todo lo que se puede, pero por encima de todo seguir horadando al gobierno nacional con vistas a todo lo que se pueda. ¿Qué quiere decir todo lo que se pueda? Hoy veía una periodista que no pude registrar el medio, pero le preguntaba a la vocera si el presidente va a renunciar. Por lo tanto, era Silvia Mercado, de Infoembajada. Infobae. Muy bien, está claro que hay una acción política tendiente, yo digo horadar, me parece que es interesante, pero tendiente a que pierda la elección próxima en el sistema democrático el gobierno, o destituirlo, ¿cierto? Como preguntar si el presidente va a renunciar, cuando acá no estamos como Boris Johnson en Inglaterra, ¿no? De ninguna manera. Así que bueno, creo que del lado de acá tenemos que mantenernos firmes, sostener la expectativa de que va a ser controlada la situación financiera, que el Frente de Todos puede tener un horizonte de estabilización, y por último, termino, en cuanto se pueda, creo que hay que interpelar a la sociedad, al pueblo que votó, al pueblo dispuesto a movilizarse y también entonces ganar las calles y las casas, e inficionar de calor popular de pueblo a nuestro proyecto político. Eso es un elemento que parece estar faltando en el Frente de Todos, ¿no? Ya pasada la etapa cruda de la pandemia, la movilización popular, que siempre ha servido para garantizarle al campo nacional, de alguna u otra forma, una presencia que creo que hoy la mayoría de la gente extraña y mira extrañada cómo los dirigentes continúan con un ballet de tertulias de corte en lugar de convocar a las multitudes a las plazas. Sí, coincido plenamente que es un rasgo, yo diría, no positivo, como diría el mendocino, que viene de antes de este conflicto de estos días o de estos meses, ¿no? una falta de ponderación sobre el rol político del pueblo. Yo a veces menciono la palabra pueblo y parece que soy un anacrónico, y sin embargo creo que coincidiríamos en que es el factor determinante para un gobierno democrático y popular frente a un poder inconmensurable como es el poder real, y mucho más en este momento que la derecha está a la ofensiva, y la ofensiva de la derecha es muy poderosa porque tienen cómo, tienen los medios. De forma tal que tengo la esperanza de que haya, por ejemplo, el tema precios, que hay un mecanismo especulativo de los grandes formadores, corporaciones, supermercadistas, qué sé yo, los fabricantes, los concentrados. Tiene que haber una iniciativa del núcleo político y social y gubernamental nuestro para movilizar a la sociedad en contra de esas operaciones que dañan la vida del pueblo y nos la isla, ¿no? Es uno de los temas cruciales. Así hay otro, ¿no? Pero creo que es lo que nos está faltando y nos ayudaría mucho que logremos recuperar eso, ¿no? Bien, has hecho una aclaración acertada respecto al uso de la palabra pueblo. Yo creo que nos viene desde la Revolución de Mayo. El pueblo quiere saber de qué se trata, decía la historia que decía la gente el 25 de mayo de 1810, pero lentamente pueblo parece una palabra que atrasa porque ha sido reemplazada por la ciudadanía, los ciudadanos, o por la gente. Efectivamente, ese vaciamiento semántico que vos decís está cargado de sentido, de un sentido de vaciar justamente la idea de pueblo como factor social y principalmente político de intervención en los acontecimientos políticos. El ejemplo que vos das de la Revolución de Mayo incluso es interesante, porque si bien estaba el cabildo y los cabildantes y la vanguardia que eran el grupo de patriotas, sin embargo estaba la plaza llena de gente, sin embargo había grupos armados organizados por los chisperos, y estaba previsto que si adentro se pudría iba a salir Belgrano con un pañuelo blanco que la gente invada el cabildo. O sea, y eso finalmente actuó sobre el acontecimiento en esas circunstancias. En fin, no es más que un episodio, bueno, para nosotros muy trascendente. El factor pueblo, y más en un país como la Argentina, donde una gran parte de lo más destacado de su historia nació de las calles, desde la primera mitad del siglo XX, con las grandes movilizaciones de anarquistas, socialistas, comunistas, el peronismo nace en la calle el 17 de octubre, cordobazos, mendozazos, luchas de la CGT en distintas circunstancias. Bueno, las movilizaciones de derechos humanos de los últimos 20, 30 años, la de las mujeres en los últimos 10 años, o sea, para este país es un factor determinante, creo que lo tendríamos que volver a recuperar, ¿no? Es verdad, cómo mirar con tibieza ese panorama de la marea de la gente que a veces ayuda a cambiar el curso de las cosas. Gracias por el aporte, Juan Carlos. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.